ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Saludos a todas las ratas malolientes del barrio Polígono y Extraradio. Sed bienvenidas a una nueva entrega de Calle Lubchenco. Recibid un abrazo de Javier Álvarez, este que os habla, autoproduciéndose en esta ocasión, aunque emitiendo desde la Torre de Radiópolis en la 92.3 FM de Sevilla y la 88.5 FM de Granada, tras nuestra reciente incorporación a la parrilla de Radio Almaina. Saludos también, por supuesto, a toda la audiencia que nos escucha desde el podcast. Cada vez sois más y muchas gracias por vuestro tiempo y oído. En el programa de hoy probaré una nueva fórmula sin que sirva necesariamente de precedente de compartir con vosotras la selección musical. No habrá comentarios, esta vez ni títulos ni historias, solo algo de ambiente. El estilo musical entre death rock y el oscuro post-punk avanzará más o menos de manera cronológica, con una pequeña pausa a mitad del programa para que disfrutemos del paisaje tétrico que quiero crear en vuestras mentes. Caminaremos entre cipreses, rodeadas de almas que un día fueron cuerpos y hoy. Caminaremos entre cipreses, rodeadas de almas que un día fueron cuerpos y hoy son solo vagos recuerdos escritos en el mármol que señalan el final de toda su historia. Hay muchas voces que hablan en silencio, flores de lamento, pasillos completos de restos, esa única garantía que es la marcha, aquello que tarde o temprano llegará, un suspiro de tiempo como antesala del descanso eterno, emplazado en un laberinto de flores, mármoles y cemento. Thank you. soliciting on the town bound the leading keys from loads of heavy gold. If watching well feeding up a sad prey, no bossing money check possessing homes to the opposite services. Exploitation of this man is worse. So the people won't fire it up off his curves, and he lays the prices his eye. Time. myself. Escuchando Calle Lubchenco, el programa de música marginal, que se emite en la 92.3 FM de Sevilla y en la 88.5 FM de Radio Almaina, también en internet. Música marginal para gente radical. Querida familia, mayormente soy un fracaso. Las cosas os irán mejor sin mí. Cuando leáis esto, estaré descansando en paz en mi tumba acuática. Las fuerzas que necesito para dejaros me las han dado estas palabras que me enseñó mi padre. Mira al frente, ten valor y jamás te rindas. Espero daros un mejor ejemplo con mi muerte que el que os he dado en vida. Un fuerte abrazo. Os quiere Homer J. Simpson. No hay nada fácil. Por lo visto, el joven Simpson ha decidido suicidarse. No seas mal pensada. A lo mejor se lo ha sacado su piedra a pasear. Thank you. Esta ha sido la selección por hoy. Espero que os haya gustado. Quisiera dedicársela a muchas de las ratas que me rodean, que me escuchen y que viven con la obsesión constante del desenlace y la despedida. Gracias por seguir en este putrefacto mundo día tras día. Se hace duro y cuesta arriba, pero es sin duda el único camino que alguna vez podremos recorrer. Mi brazo izquierdo me recordará con tinta de por vida que algún día me tocará a mí irme sin despedida. Por lo que habrá que aprovechar cada momento, cada minuto, porque el adiós llegará, aunque no se sepa cuándo. Estabas escuchando la voz de Javier Álvarez emitiendo en Radiopolis en la 92.3 FM de Sevilla y la 88.5 FM de Radio Almaina, si nos escuchas desde Granada. Todo esto suena una noche cualquiera si nos escuchas desde el podcast. Pueden contactar con el programa por nuestra página de Facebook, Calle Lubchenco, escucharlo en iVoox, compartirlo o contactar por cualquier cosa al correo callelubchenco@gmail.com. También nos podéis seguir en Instagram, Calle Lubchenco. Nos escuchamos dentro de 2 semanas. Lo importante es cuándo volverás tú. Este callejón te espera, como siempre, entre sombras, charcos, música y diversión. Pero mientras, dediquémosle algo de tiempo a reflexionar sobre lo inevitable. No con otro propósito que aceptarlo y afrontarlo como algo que simplemente es natural y es necesario. Pues al fin y al cabo, tarde o temprano, llegará el día que yo muera. Personas convertidas en personajes.